faccia di brutalità! Mirasi sacrificando momento se encuentro tras palabras. Un esquema difícil de romper, felicidad a base de papel. No debería ensuciar diariamente tu sonrisa. Hablo como siento, por eso a veces peco de brusco, de violento. Oscura meta.